Yo, yo, Jimmy Jean, el puto Chen, con mi hombre idea en el estudio, Ego Trip Records, y dice algo como: descorcha la botella, nena, dame un trago, dame un poquito de verdad, no tengo un pavo, el foco arriba y mi gente al lado, y esta vida la que me ha tocado. Ya desde Cani siempre estuve ahí en la city, prefiero hierba antes que un piti. Dejé mis marcas, taquios graffiti, todo se tuerce en tan solo un pliqui. A un lado la tontería me puse serio, tuve mi luto, mi minuto de silencio. A veces te escuché y no me convenció, hoy vengo todo fino con mis bros. Errores que me enseñaron y ahora me sirven, no sé ver el futuro, me lo imaginé. El pasado en la copa me lo voy a beber, ninguno de tus compis nos va a joder. Aunque todo salga mal a veces, quédate con todo lo que aprendes. Aunque no tengas nada de nada, aunque no tengas nada de cara. Aunque todo salga mal a veces, quédate con todo lo que aprendes. Aunque no tengas nada de nada, aunque no tengas nada de cara. Tomo coprimo, ya ni veo el suelo. Llévame a mi casa, fúmate el canelo. Tanto alcohol es malo, perra como todo. Ya no se me empina, pero empino el codo. Tu plata yo oro, ninja yo del moro. Siempre red de reyes, doblache tesoro. Madrid siete estrellas, putas y doncellas, camellos y bellas, vaciamos botellas. Y ellas se matan por este jambo. Busca líos conmigo, dime dónde, cuándo. Soy de los de antaño, con poco me apaño. Mi escuela el traidor y mi profesor el engaño. Homie zampa el texto, soy LeBron Lancesto. Vivo pa' mi clica, los demás seréis el resto. Hoy no estoy pa' nadie, dejarme tranquilo. La barba to' larga y hace meses que no quilo. Aunque todo salga mal a veces, quédate con todo lo que aprendes. Aunque no tengas nada de nada, aunque no tengas nada de cara. Aunque todo salga mal a veces, quédate con todo lo que aprendes. Aunque no tengas nada de nada, aunque no tengas nada de cara. Aunque